Estás sin trabajo, ¿cómo arreglársela con menos? Para vivir con menos dinero es preciso organizarse bien. Calcule los gastos elaborando un presupuesto que le permita vivir dentro de sus posibilidades. Nuestro modo de pensar puede influir en lo que sentimos. Por ello, la Biblia recomienda el siguiente enfoque. Teniendo, pues, sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con estas cosas. Recuerde también que la integridad y la valía de una persona no disminuyen porque gane menos.